FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Pero prestó. La tormenta en forma en la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos, La sala era enorme, ruidosa. Ella no entendía qué pasaba. ¿Por qué estaba ahí? Había carteles que ella no podía leer, voces fuertes, una especie de mostrador alto con hombres de traje atrás, y mucha, mucha gente. Ella no entendía las palabras del código. Ella solo sabe que hace un año y medio que está presa, que le arrancaron del pecho a su bebé de 3 meses, que la acusan de abandono doblemente agravado a su niña de 3 años, que no vio más a sus 11 hijos vivos, que todavía siente en sus brazos el peso del cuerpito duro, muerto de desnutrición, a la vera de la ruta, donde nadie paró para llevarla al hospital, donde ella con las manos hizo un pocito y la enterró, porque qué sentido tenía volver al rancho otra vez con Carolina muerta, si no había podido llegar al hospital que ella, con ella viva, al hospital que está a 25 kilómetros de su casa, donde no llega ni la vida, ni el socorro, ni el Estado, que sí llegó para ponerla presa. El Estado llegó para ponerla presa, porque es tan feroz. María Obando, que hubo que dictarle prisión preventiva, porque se podía fugar, cargando niños a los hombros, los brazos destruidos por picar piedras, y las piedras y las piernas ulceradas por la tarefa. El código, o mejor dicho, la justicia, decía que con todo esto María se podía fugar. Se asustó y no quiso estar más en esa sala, con ese ruido y esa gente, de cejas en B, que le decían asesina y abandonadora. Al primer día del juicio María decidió pasarlo en una oficina que estaba al lado. El doctor Eduardo Paredes escuchó la declaración de los 2 médicos. Dijeron haberla vista en un estado de gravidez avanzada, sin ningún tipo de control. No tuvo un control en su vida. Vieron que los hijos tenían desnutrición y bajo peso. Eso se lo dijo el defensor, el abogado defensor de María, a la agencia Pelota de Trapo. Le dijeron que tenían que ir a un CAP, que es un centro de atención primaria. El más cercano está a 10 kilómetros, el otro a 25. Pero los médicos dejaron en claro que María no había sido capaz de llevar a sus hijos al CAP. No había registros de que hubieran sido atendidos en un CAP. No le hubieran costado nada a María, tal vez, caminar 10 o 25 kilómetros con los niños colgados del cuello y la cintura. Al Estado le cuesta tanto acercarse a la gente olvidada, a la que ni figura en sus mapas. Es que la gente olvidada se empeña en vivir demasiado lejos de los hospitales, y creemos que ese es el problema. Entonces, no llega viva. Los médicos, dice el abogado defensor, fueron porque la habían visitado promotores de la salud del programa Hambre Cero, que fue el programa que puso en marcha el gobernador Maurice Clos cuando se le empezaron a morir de hambre los niños como mosquitas. cuando descubrió de pronto que tenía 6.000 chicos desnutridos en Misiones caminando por la fina línea entre la vida y la muerte. El nombre del programa es, indudablemente, fruto del ingenio más febril. Hambre Cero, donde la gente muere por hambre. Una magnífica ironía del Estado, que además del abandono doblemente agravado, por muerte y por Estado, de Carolina Ayala y otros miles de niños, busca reírse un poco para pasarla mejor. No saben de qué murió la nena, dice Paredes, que es el abogado defensor. Dijeron los médicos al tribunal, tal vez tenía alguna enfermedad agregada. Cuando les preguntaron, ellos dijeron que no había desde el Estado ningún protocolo para actuar ante familias en riesgo o niños en esta situación. No había instrucción. Además, los chicos no tenían documentos ni recibían la asignación universal. Cuando les dan alimentos, los hacen como una dádiva, no a partir de un programa ni un plan. María había parido su primer hijo a los 14 años. Su madre la había dejado y la conoció recién cuando ella tenía 11. Cree, porque tampoco tiene documentos, trabajó cortando la hoja de la yerba mate, picando la piedra en una cantera. Pudo cobrar así unos bonos de 170 pesos por mes por la piedra picada. Mucho esfuerzo, demasiado, para tan poca plata. En casa los chicos no veían una proteína jamás, dijo Paredes, que dijeron los médicos al tribunal. Lo que se comía era puro carbohidrato. La comida diaria era una mezcla de harina con grasa y huevos. Al Estado le quedaba demasiado lejos la casa de María para hacerse un ratito ir a ayudarla. Eso sí, fue rápido y eficiente para meterla presa. Ahí sí estuvo la policía y el fiscal de la causa, de nombre Federico Rodríguez, que asegura que María Obando le arrancó el derecho a la vida a la nena. El Estado, la justicia, la policía, el poder político, el Ministerio Público, los gobernadores, los presidentes, el hospital, el registro civil, la Secretaría de Turismo y el Ministerio de Desarrollo de Misiones, son los que en realidad le arrancaron el derecho a la vida a María, a la madre de María, a sus hijos y a decenas de miles de Marías y parientes numerosos que han nacido y muerto, tiznados de tierra roja. Nadie los sentó ante un tribunal que les diga asesinos y los amenace con 20 años de cárcel. El fiscal prefiere tomar una historia individual, hacer lo que habitualmente se hace, que es descontextualizarla, descarnarla y centrarla en María. Determinar que era una mala madre, que no alimentaba a sus hijos, que tampoco los llevaba al hospital, y que es ella, solo ella, la culpable de todos los males del mundo, desde el pecado original en adelante. El abogado defensor respira hondo y aclara, más allá de los errores que pudo haber cometido María con respecto de sus hijos, el tema central no es ella. El tema central es ver en qué condiciones se viven Misiones. La pobreza estructural, y ese es un tema que hay que abordarlo, y no pasa por un proceso penal. Por ejemplo, María no cobraba la asignación, que nos preguntamos si es universal, por ninguno de sus 12 hijos, por ninguno de sus 12 hijos. No existían los niños, sin documentos, viviendo apenas por fuera de un caserío del Dorado, primero en una casa de lona y después en una de madera con chapas,

tenés la plata, tenés que utilizarla para solucionar. ¿Por qué no la utilizaban? Porque decía que era de la cooperadora. Pero eso era un subsidio que el Consejo Escolar genera con una gestión ante infraestructura, y entonces infraestructura, para solucionar o apalear medianamente la solución, le bajó directamente a la cooperadora. ¿Me entendés? No pasó por el Consejo Escolar, sino fue directamente a la escuela, donde estaba el problema. ¿Y hoy esos 30.000 pesos se ejecutaron? Sí, lo ejecutó la cooperadora, eso ya es un problema de la cooperadora. Ya ahí no tiene injerencia el Consejo Escolar. La cooperadora es como un ente que tiene su autonomía propia. Entonces, y ahí te puedo comentar de otras escuelas que han utilizado, en vez de la plata para la infraestructura, la utilizaron para comprar escritorio o armario, en vez de solucionar la parte de infraestructura. Entonces es una decisión para mediados del año próximo que están pensando, digo yo. Nos hemos comprometido a trabajarla con el Consejo Deliberante para el próximo año. No está en discusión lo que hicimos en el presupuesto. Pero como parte de su gestión, digo. ¿Piensa que el servicio debe continuar o lo van a evaluar más adelante? Lo estamos evaluando. Lo voy a dar. Compañero intendente, le ponen un abrazo por esta acogida, por este recibimiento. Gracias, porque aquí en la Argentina, donde llegamos, llegamos como en la propia casa de ustedes, va a sentir uno más de ustedes. Uno más en esa gran trayectoria de libertades democráticas de nuestros pueblos. Los rostros de ustedes, si bien los veo algunos por primera vez, no me son desconocidos. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Seguimos en Recorte Informativo, estamos con Bernardo Tosi en el inicio de este programa. Vamos a acompañarlos hasta las 11 de la mañana. Escuchamos ahí los avances de los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. El primer audio era Alberto Curiese, que es tesorero del Consejo Escolar, dando algunas explicaciones del motivo de las demoras para reparar las escuelas que fueron afectadas por el tornado. Quédate ahí porque son interesantes las explicaciones que brinda el tesorero del Consejo Escolar, y nos mantenía también, nos daba algunos datos acerca de las escuelas, las cuales recibieron dinero y qué es lo que se hizo con este dinero. Parte también de la cobertura que la escuchabas en otra mañana junto con Martín Raffo, de la visita del presidente constitucional de Paraguay, Fernando Lugo, que estuvo en el club Los Indios. Ahí hizo un discurso que fue breve. Se presentó también quién es el candidato para las próximas elecciones, que por supuesto denuncia el golpe de Estado en el país vecino y vino hasta estas tierras para conocer Moreno, un lugar que tiene muchos habitantes paraguayos, pero por supuesto también difundir la candidatura de Carrillo. Así que quédate ahí que tenemos los audios para compartir acerca de esto. Y la voz que también escuchabas en estos avances que pasó Bernardo Tosi era la de Mariano Hues, el intendente de Moreno. Aprovechamos la ocasión de la visita de Lugo porque, por supuesto, el intendente se hizo presente para preguntarle acerca de algunos temas. Uno de ellos fue el paro de la semana pasada, que fue convocada por Moyano y Micheli. Las repercusiones que hubo a nivel local, recuerdan ustedes que realizamos entrevistas en donde por parte de ATE se denunció una represión de militantes que se acercaron hasta el lugar luego de haber hecho un corte en Vergara y Acceso Este. Hues tiene una apreciación distinta de lo que sucedió y lo vamos a compartir en la mañana de hoy con ustedes. Y por otro lado también le preguntábamos sobre el trébol, la continuidad de este servicio con las deficiencias que ya manifestamos en reiteradas ocasiones, dijo que estaban evaluando. Y un tema que es muy importante y también lo trabajamos en este programa es lo que sucedió en Buen Giovanni. Recordarán ustedes, los vecinos denunciando que una persona con arma de fuego se instaló en un terreno con la intención de hacer un negocio, de vender. Los vecinos se resistieron, esta persona comenzó a disparar. Se hizo presente también la policía, que no accionó de ninguna manera.

necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la falta de elaboración de un plan técnico para el ordenamiento del espacio radioeléctrico ocupado y libre provoca la entrega de licencias de forma discrecional, sin hacer previamente la reserva del 33% del espacio para los medios comunitarios. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Merlo, 22 de noviembre de 2012. Son las 18 y 18. Recién regresé a mi casa. La sesión especial terminó hace un rato. Después de escuchar el informe que preparó la comisión investigadora y mi alegato, más algunas intervenciones de nuevo encuentro, fijando su posición negativa y algunos de los concejales amigos del PJ Frente para la Victoria, condenándome, entre insultos y gritos de los invitados que colmaron el recinto, decidieron suspenderme preventivamente. Su estrategia es la misma que en la primera suspensión. Si la Corte Suprema bonaerense dicta una medida cautelar para reponerme en el cargo o me destituyen para que nuevamente hagamos otra presentación. Y la carta avanza. Quien la firma es Horacio Cepeda, con quien hablamos en reiteradas ocasiones, quien estuvo también detenido por un tiempo, denunciando esta persecución política que existe en el distrito vecino de Merlo, que gobierna Otacé. Lula está en línea. Buen día, Lula, ¿cómo estás? Cintia Medina te saluda. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué pasó el 22 de noviembre? Volvemos con lo mismo. Parece una historia repetida. Contame vos cuáles son los denominadores que se repiten y cuáles y si hay alguno nuevo. Sí, caminábamos justamente desde mi oficina hasta la sala de donde sesionamos y mi abogada, que estuvo presente en la primera institución, decía déjà vu, porque era un calco más o menos. Vayan en la puerta, gorila, cuidando de que no entrara nadie, bueno, ellos con su gente colmando toda la barra, estaba el clima para destituirme. En realidad nosotros sabíamos que se iba a presentar el informe, no sabíamos qué iba a suceder, pero de los 5 cargos habían desestimado uno y los otros eran todos delitos graves, por lo tanto, si estaban de acuerdo con eso, tenían que destituirme. Elemento idéntico. Unos días antes habían citado a sesión ordinaria después de esta sesión especial. para que jurara, para que se reincorporara mi suplente, aquel que se había vendido antes de empezar. Bueno, pasó lo mismo ahora. Supongo que deben pensar que por ahí entra alguna medida judicial o algo por el estilo, entonces quieren sentarlo en la banca ese mismo día, casi simultáneamente, para que después sea un conflicto judicial más extendido, supongo yo. ¿Cuánto tiempo? Y por supuesto. Sí. No, te escucho. Que por supuesto ya se pasó al PJ, ¿no? Obviamente, como había hecho antes. ¿Cuánto tiempo te queda vos en el mandato, va, como concejal? Hasta fines del año que viene. ¿Y cuál es la acusación que recae hoy? ¿Es la misma que contábamos hace un tiempo atrás? Las acusaciones son venta de alimentos, venta de medicamentos, ser responsable de los cortes de ruta después del tornado, por ejemplo. Ah, esa es nueva. Sí, esa es nueva. Esa es una que apareció, que hay tres periodistas de TPO, el canal oficialista, porque es privado, pero es oficialista, declararon que me vieron organizando el corte y arengando a los vecinos, qué sé yo cuánto. Una cosa de loco, sin una prueba, por supuesto, ¿no? Bueno, y esa es una de las acusaciones por las cuales me suspendieron, a pesar de que los hechos son gravísimos. No me destituyen porque si yo voy a la corte y levanto la suspensión, tienen que volver a armar toda la historia para volver a sacarme. Entonces juegan a que con esos dos periodos de presentación por la suspensión y por la destitución, transcurra el año que viene y ya no me vuelvan a ver. Yo lo que no logro interpretar, Horacio, es que vos habías hecho un recorrido por la justicia en relación a esto que era la venta de alimentos, que era uno de los primeros cargos que bueno, se te imputaban. Este recorrido por la justicia que hiciste, ¿qué se resolvió y por qué nuevamente se vuelve a tomar este argumento para suspenderte en el Consejo Deliberante? Bueno, fue justamente una estrategia para burlar eso, porque yo tengo una medida cautelar que fue la que salió después de la destitución para que yo retornara a mi banca. Varias de las personas que firmaron las cartas de denuncia de ahora ya habían declarado la causa judicial e incluso fui sobreseído por esos hechos. Lo que hacen las personas ahora es decir, antes decían, todo esto pasó en 2003, 2005, 2006. Como la Corte les dice que lo que tienen que analizar es mi comportamiento como concejal, no mi comportamiento en la vida, que aunque fuera culpable de esos hechos, en realidad no transcurren durante mi concejalía, sin analizarlo previamente. Ahora, lo que hacen las personas ahora es decir, bueno, esto pasó durante 2009 en adelante, o sea, cuando yo soy electo concejal. Eso es una burla realmente porque yo ya fui analizado por esos hechos y varios incluso desestimados por la justicia, pero metieron esta cosa como nueva con esos elementos viejos para volver a hacer la misma historia, para que se transforme en una batalla judicial nuevamente, ¿no? Y lo principal para ellos es que yo esté fuera, eso es el tema. ¿Hay una causa? ¿Hay causa o esto quedó desestimado? No, en definitiva nosotros ya estamos llevando varias causas por falso testimonio contra varios de los testigos que han declarado y la causa judicial por la que yo fui detenido, el fiscal pidió que se eleve a juicio oral, pero como desecharon varios de los hechos. ¿Cuándo es el juicio oral? Cambiaron la carátula. Sí. Entonces apeló el fiscal, sí. Y el que está atendiendo es un juez de sala de la sala 2, que se llama Costa Argañarás, que fue el empleado de la municipalidad y fue abogado personal de Otase. Entonces nosotros estamos apelando esa, lo recusamos, y en Morón nos desecharon esa recusación, entonces estamos apelando a instancias superiores, porque si el que me va a juzgar es el amigo de Otase, claro, obviamente agarro la valija y me entrego solo, ¿no? Porque es una barbaridad que él mismo no se haya corrido en ese momento. fecha para una cosa de loco. ¿Hay lo alguna fecha para de esto? Sí. ¿Hay alguna fecha para el juicio? No, no, eso es algo que todavía va, tienen que resolver ese tema después tienen que resolver si efectivamente desechan todos los cargos que la jueza de garantía 6 desechó y por qué efectivamente voy a ir a juicio. Todo está apelado justamente porque estamos combatiendo contra Tabolaro y contra este otro juez. Así que no tenemos fecha como para que se define. ¿Me decías lo más terrible de esto es? Sí, es que en definitiva, en Merlo, el voto popular, bueno, la democracia, el voto popular y la representación está atadito con hilo de poder, porque el PJ demuestra que tiene la capacidad como para decidir después la decisión colectiva de la ciudadanía. O sea, cualquiera por el voto puede entrar al Consejo. Horacio. Bueno, se nos fue la señal. Vamos a ver si lo podemos recuperar a Horacio Cepeda. Nuevamente está suspendido. Se lo suspendió de forma preventiva. Es la misma estrategia que se utilizó en la primera suspensión de la cual estábamos hablando. Los votos. ¿Cómo se aprobó esto? Se aprobó con 18 votos positivos, 14 del PJ Frente para la Victoria, 3 del PRO, PF dice acá, y 1 de Casa de Todos. Hubo 4 negativos, son 3 de Nuevo Encuentro y 1 de Grande Merlo. Había 18 positivos y 4 negativos. Está Cepeda en línea. Evidentemente, Horacio, esto es una cuestión política y no judicial, y claramente marca el tipo de democracia que no existe en Merlo. Tal cual. ¿Y por qué no recurren a la justicia? Porque en definitiva nosotros recurrimos a la justicia para todos estos temas. No recurren a la justicia porque eso tiene tiempo y aparte vos necesitas probar las acusaciones que hay. En el Consejo Deliberante puede venir cualquiera, dice lo que quiere, no se le exige ningún tipo de prueba efectiva y la valoración está a cargo de la mayoría, y la mayoría son ellos, largamente. Por lo tanto, estás a merced un poco de lo que ellos quisieran hacer. Incluso un dato más, en esa sesión en donde se reincorporó el que era mi suplente... Es Mario Reinmuth. ¿Puede ser? Mario Reinmuth, sí, uh-huh. Sí. Presentaron una carta, así como una denuncia, que es como ellos empiezan las comisiones investigadoras, en contra de una de las concejalas del EDE. Así que ya los están presionando, diciéndole, mira, a este lo sacamos. A ustedes, si no se disciplinan, ocurre lo mismo. Es una cosa de loco, sobre todo porque no se manifiestan los poderes provinciales, nacionales, es como si Merlo estuviera fuera del mapa. Vos me decías, bueno, me imagino la cantidad de gente que acudió al Consejo Deliberante, los gritos, como la descripción que hacías. Se armó un espacio en Merlo que era democracia, para una democracia en Merlo. ¿Hubo acompañamiento de este sector o en realidad lo que se vio claramente fue una fuerte presencia del PJ Frente para la Victoria y quedaron ahí solamente los concejales que no compartían esta decisión que era suspenderte preventivamente? Digo, ¿sentiste el acompañamiento de sectores de Merlo ante esta situación? No en la situación puntual, en la sesión, porque ellos, bueno, justamente estaba el vallado y todo eso para que no entrara nadie. Uh-huh. Los que entran son los que ellos llevan exclusivamente, no otros. Entonces teníamos como opción, ir a tratar de entrar, que era conflicto. O sea, a pelearte directamente a las trompadas para tratar de meterte ahí. Como ese escenario es el que ellos buscan generalmente, mostrar como que somos violentos, como que somos conflictivos, como que queremos, bueno, burlar la institución, etcétera, a pesar, descaradamente, ¿no?, porque es lo que ellos hacen, pero eso es lo que quieren, y como tienen el aparato local de medios absolutamente, Eso es lo que te aparece. Claro. Por lo tanto, lo que decidimos justamente es no prestarnos a ese juego. Sí, tengo un acompañamiento permanente de ellos para las campañas, para estar, para luego, para antes, para después. Si no, te imaginarás que una persona no podría aguantar toda esa presión. Oh, el Espacio por la Democracia está bien presente siempre, uh-huh. y también nuestra fuerza, por supuesto. Así que la verdad que estamos bien para dar esa batalla, ¿no? Alguno, vamos a compartir con los oyentes algunos de los medios locales lo que decían, porque claramente Merlo no tiene ninguna voz que pueda expresarse a través de alguna crítica a esta dictadura que ejerce OTC. Merlo, Buenos Aires, adelanto, una página web decía: el Consejo Deliberante de Merlo aprobó la suspensión preventiva del concejal Horacio Lula Cepeda, solicitada por la comisión investigadora conformada en junio pasado por representantes de todas las fuerzas políticas que componen el cuerpo legislativo merlense. El modus operandi del edil separado de su cargo consistía en exigirle a beneficiarios de planes sociales facilitados por el sector político que lidera el retorno de sumas de dinero bajo la amenaza de retirarles el beneficio en caso de no cumplir con lo pautado. La medida se establece por sus pares en el orden político, en tanto que la justicia Cepeda será sometido a juicio oral y público. Y otro, que con un título llamativo, dice: política, triste, solitario y final, cuando un amigo se va, es la volanta. Y el título dice: Lula Cepeda se despidió en soledad del HCD. El día después de la segunda suspensión aplicada por sus pares del Consejo Deliberante, el edil de Libres del Sur, electo por el partido de Martín Sabatella, Ramón Horacio Cepeda, retiró sus pertenencias del despacho que ocupaba en la Casa Legislativa. También similar a lo que se decía antes. Sí, sí, tal cual. Incluso yo vi esa noticia porque vi al muchacho que me sacó la foto también, que es uno de los que no sé qué tarea tienen, pero que están presentes ahí en los alrededores del Consejo. Uh-huh. Y la foto que me sacan, bueno, es justamente cuando estaba en el flete acomodando las cosas mientras iban sacando las cosas de la oficina, que no estuvimos yo, obviamente tenemos que devolver la oficina. Y esto, por eso te digo, buscando el tema de conflicto en soledad, voy uh-huh. a retirar las cosas, que se supone que tengo que ir con un montón de gente para entrar. No es lo nuestro, justamente, y no tiene ningún sentido. Pero quieren mostrar en forma permanente para hacerte bajar los brazos, como diciendo, bueno, está liquidado, te vas. Mientras estaba la sesión, ellos sientan hace un tiempo a un tipo ahí cerquita mío, como me pusieron a mí en el último banco, que está a 30 centímetros, ponele, donde está toda la barra, bueno, pusieron uno ahí cerquita que me habla permanente al oído. Incluso cuando yo hacía mi descarga, me iba hablando para tratar de distraerme, para tratar de confundirme. Y me decía, dice, ¿qué te vas a defender? No, no te defiendas. No, renuncia, levanta la mano, decía, anda, ya está, ¿qué vas a hacer? Y eso en forma permanente. Y el mismo tipo que me había amenazado hace unas cuantas sesiones, que me dijo, callate, negro, porque pensé en tu familia. Algo que yo le dije a la presidenta del Consejo en ese momento, que va y lo saluda a todos, ¿no? Por supuesto que no han tomado ninguna medida, al contrario. Ese es el clima de Merlo, pero es un clima general de siempre. Uno tiene que estar ahí para pensarlo, porque si no, es la verdad que es difícil. Aún así, con toda su perorata de la grandeza y la fortaleza que tiene el peronismo merlense y bla, bla, bla, y 20 años de gestión y la mayoría en el Consejo, tienen que recurrir a este juego sucio como para poder disputar con opositores realmente. Es sin ventaja, ellos no tienen capacidad como para poder hacerlo. Por eso recurren a este tipo de cuestiones. Incluso han pagado una nota en Canal 9, yo no la he visto, pero me han comentado, uh-huh. en donde hay imágenes mías en la sesión, pero después hay una voz en off de un periodista que habla, bueno, barbaridades mías. Desistieron de la campaña con afiches y panfletos que solían hacer anteriormente, justamente para tratar de convencer a más gente desde un canal de televisión que por ahí le puede dar un poco más de de credibilidad, ¿no? Que claramente el accionar de patotas en Marlo. Pero lo que tengo que decir, y te agradezco muchísimo la comunicación, Horacio, es que si bien Merlo parece un lugar, una isla, no lo es. OTC es del Frente para la Victoria. Y OTC es legitimado por muchos de los dirigentes nacionales que se acercan a Merlo hablando de la buena gestión, del trabajo permanente, de los 20 años de compromiso con el peronismo. Que se acercan a Merlo dándole legitimidad a este hombre que claramente tiene un accionar represivo y que bien cuando nosotros fuimos a una audiencia que se hizo en la Cámara en Capital Federal, decíamos las historias de las personas que se acercaron a este lugar rompiendo con el miedo eran impactantes porque marcan claramente una dictadura lo que se vive en Merlo, pero no está aislado, o sea, lo quieren presentar como una isla cuando en realidad está directamente vinculado con un sector político. Sí, sí, absolutamente. Nosotros, porque la isla la vimos nosotros desde Merlo, por lo menos los que tenemos una idea diferente, hacia afuera. Ahí se nos perdió de nuevo Horacio. A ver si lo podemos recuperar. Bueno, trataremos de recuperarlo, si no era muy claro, Horacio, a la hora de explicar la situación que se vivió el 22 de noviembre, cuando nuevamente se ejerce la metodología que ya se había utilizado y se establece suspenderlo de forma preventiva. Se armó una comisión investigadora, ahí a partir de las pruebas que se llevaron al recinto, hubo 18 votos positivos y 4 negativos. De los 18 votos positivos, 14 eran del PJ Frente para la Victoria y 3 del PRO, 1 de Casa de Todos y 4 negativos, que eran 3 de Nuevo Encuentro y 1 de Grande Merlo. Ya hay otra posible denuncia o una integrante, una concejala de Nuevo Encuentro. Horacio, te escucho. ¿Qué me estás diciendo? Sí, te decía con respecto a la presencia de los funcionarios nacionales, que realmente es una barbaridad porque le han dado un poder y una prestancia. De la misma forma se van a tener que hacer cargo de eso, porque es una doble moral, como se dice, hablar de la importancia y de las políticas públicas sobre derechos humanos y después tener personas que pueden manejar un lugar como si fueran los dueños de todo. O es una mentira, más que una doble moral. O es una mentira, exactamente. Es una doble moral porque efectivamente el planteo es de ellos, ambos. Uh-huh. Y hay elementos que dicen que por lo menos en materia de derechos humanos con respecto a la dictadura, ellos han hecho muchas cosas positivas. Ahora, esta otra cuestión que tiene que ver con los derechos humanos corrientes hoy, bueno, en donde francamente la tarea ha sido muy, muy, muy mala y sobre todo fortaleciendo a este tipo de personajes. Horacio, te agradezco muchísimo la comunicación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, y esperamos vernos pronto adentro del Consejo de vuelta. Hasta luego. Gracias. Horacio Lula Cepeda, quien estuvo detenido por una causa similar a esta, quedó absuelto, así lo explicaba él. Claramente este es un accionar político, no judicial, pero lo que se establece a partir de la semana pasada es que queda nuevamente suspendido y hasta fines del año próximo él debería cumplir su mandato, pero esto aparentemente no se lograría por el tipo de metodología que se utiliza por el oficialismo ante este concejal opositor. 10 de la mañana en Recorte Informativo, nosotros vamos a ir a la tanda de la hora y enseguida regresamos con más información. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte Informativo, donde queremos estar. FM Moreno.

por FM Moreno 90.1. Su estación de información. Compartimos a ver si alguien quiere mandar mensaje por esto. Música de feriado, música para hacer fiaca, música para escuchar la radio también. Para escuchar la radio, disfrutar, pero también informarte. Informarte porque hablamos con el tesorero del Consejo Escolar. Hay escuelas que perdieron prácticamente el año y queremos explicaciones en relación a esto. Incluso recuerdo una entrevista que le hicimos a Zulema Vilte, que es de la Unión de Educadores Morenenses, que pertenece a FEB, que nos decía, bueno, la plata aparentemente se emitió desde la ciudad de La Plata, pero acá no se ejecutó. ¿Qué es lo que sucedió? Y por otro lado, desde el Consejo Escolar, que está Gabriel del Río, decían que no había llegado la plata. Curiese tiene algunas explicaciones. También es muy positivo ante la situación económica de la provincia de Buenos Aires, porque cuando le consultamos acerca de los comedores, de los pagos en bonos que se están haciendo los proveedores, dicen que se ha solucionado con buena gestión y que por eso no falta comida en las escuelas. Lo cierto es que sabemos que hay dificultades. Y el panorama para el año 2013, cuando lo hablamos con dirigentes gremiales, pero también conociendo cuál es la posición de algunas fuerzas políticas, no es demasiado alentador para el año 2013 en la provincia de Buenos Aires. Y esto incluye la posibilidad de mayor conflicto con las fuerzas gremiales, que exigen, por supuesto, lo que corresponde. Bueno, el tesorero del Consejo Escolar dio su visión en relación a la situación. Comedores, pagos en bonos y cooperadoras escolares también habló de esto. Estamos hablando de Alberto Curiese, quien dialogó con nosotros, estaba presente en este acto en donde acudió el presidente constitucional Fernando Lugo. Aprovechamos la ocasión y hablamos con Alberto Curiese. La comida está llegando, no hubo, este creo que fue uno de los distritos que no tuvo un corte de comedor en ningún momento. Sí hubo una baja de cupo, pero no hubo ningún corte. La comida nunca los proveedores dejaron de proveer y vamos, el único inconveniente que hubo sí es una falta de pago desde la provincia hacia los proveedores, pero los proveedores siguieron acá en el distrito, siguieron proveyendo a las escuelas. A pesar de la falta de pago, ¿no hubo reducción? No hubo. ¿Por qué? Porque los proveedores estaban comprometidos, el Consejo Escolar hizo toda una gestión con unos fondos que tenía, que es un excedente, y trató de ir cubriéndole a medida que podía y que me autorizaban desde La Plata a cubrirle las necesidades, los pagos que pudiéramos efectuar. Es por eso que hoy en muchas partes de la provincia de Buenos Aires van a cobrar. Abril y mayo en bono y Moreno van a cobrar. En algunos casos... ¿Abril y mayo en bono? En bono. Abril y mayo se le va a pagar en bono. Y los proveedores de acá de Moreno van a cobrar un 30% de abril en bono y todo mayo. ¿Por qué? Por eso, por tener un excedente y tener una gestión que le pudimos solucionar ese problema a los proveedores. Por eso nunca se cortó el comedor en Moreno. Esto es muy poco para saber, para sabiendo la problemática que hay en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la expectativa que tienen para el año 2013 en relación a este tema en particular? Mirá, porque sabemos que no hay una solución de fondo. Mirá, nosotros creemos que el proyecto va a continuar trabajando para que el año que viene esto no suceda. Yo creo que lo que pasa es que, bueno, Moreno fue con una problemática más complicada porque tuvimos un temporal que no lo esperábamos. Y, cuando vos tenés algo que no está dentro de los planes o dentro de lo que vos tenés planificado para trabajar durante todo el año, estas cosas pueden suceder. Pero así y todo, nosotros no hemos solucionado las problemáticas para que las clases no se cortaran. En los lugares que faltó hacer obras, la parte de infraestructura hizo la gestión como para que se le bajen subsidios a las cooperadoras. Hubo escuelas que tenían se le ha depositado hasta 30 mil pesos en las cooperadoras para que vayan solucionando los problemas. Tampoco todo depende del Consejo Escolar, porque ya cuando la plata llega a la cooperadora ya es una gestión de la escuela que tiene que hacer. Si la escuela no la hace la gestión, ya el Consejo Escolar no tiene injerencia. ¿Qué escuela se le dio cerca de 30 mil pesos? Escuela Media 14, por ejemplo, se le dieron 30 mil pesos. Esa es una de las que me acuerdo yo, porque era una de las problemáticas, que la escuela tenía la plata depositada en la cooperadora, pero no la utilizaba. Sí, hay cosas que no vamos a comprender lisa y llanamente, digo. ¿Por qué se le da el dinero a las cooperadoras? ¿Por qué se le da 30 mil pesos a las cooperadoras? Y después, ¿qué se puede hacer con 30 mil pesos cuando es una escuela que se le voló todo el techo? Pero lo que está diciendo Curiese es que hay dinero que se le otorgó a las cooperadoras y hay algunas cooperadoras que no la quisieron utilizar. Hay otra realidad también que ya lo hemos comentado en varias ocasiones aquí. Es que no hay autorización para que los padres hagan obras de infraestructura en las escuelas por el riesgo que esto implica y porque tiene que haber un seguro de que fehacientemente estén hechos de la forma correcta. Incluso cuando, yendo a alguna escuela de la zona de Trujillo, padres que se proponían para arreglar determinado problema de infraestructura y desde la dirección no lo autorizaban porque tiene que tener una autorización por parte del Consejo Escolar y no se pueden hacer obras de estas características. Esto por un lado. Por el otro lado también es que no se suspendieron los comedores, pero la calidad de la comida no es la misma. La calidad de las facturas o la cantidad de facturas que llegan a las escuelas tampoco. No estamos inventando. Es algo concreto, es algo que se ve. Otra situación que también plantea Curiza es que se pagaron en bonos abril y mayo. Vamos a entrar en diciembre. ¿Esto pone en riesgo que en el 2013 la comida directamente no llegue a las escuelas? ¿Amenaza que ya fue planteada por los proveedores ante la falta de pagos? Y no sabemos. Por eso digo que es bastante positiva la mirada que tiene Alberto Curiza, por supuesto, como parte de una gestión. Y en este caso va a seguir hablando en el próximo audio acerca de las cooperadoras que gastan mal el dinero, que recibieron parte del dinero, y también habla del tornado. Hay una explicación que hace Curiese que es, bueno, si yo tengo una casa y tengo un presupuesto para mi casa y no estimo que en ese presupuesto va a haber un tornado y mi casa se destruye, ¿cómo hago para solucionar esto? Rápidamente lo vamos a hacer. Claro que la provincia de Buenos Aires, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires no es el presupuesto de mi casa, y claro que tiene que haber prioridades. Hay escuelas que perdieron días de clases y hay escuelas que perdieron un año de clases. Y no estamos inventando tampoco. Ante esta situación, ¿de qué habla Curiese? Lo escuchamos. Tenés la plata, tenés que utilizarla para solucionar. ¿Por qué no la utilizaban? Porque decía que era de la cooperadora. Pero eso era un subsidio que el Consejo Escolar genera con una gestión ante infraestructura, y entonces infraestructura, para solucionar o apalear medianamente la solución, le bajó directamente a la cooperadora. ¿Me entendés? No pasó por el Consejo Escolar, sino fue directamente a la escuela, donde estaba el problema. ¿Y hoy esos 30.000 pesos se ejecutaron? Sí, lo ejecutó la cooperadora. Eso ya es un problema de la cooperadora. Ya ahí no tiene injerencia el Consejo Escolar. La cooperadora es como un ente que tiene su autonomía propia. Entonces, y ahí te puedo comentar de otras escuelas que han utilizado, en vez de la plata para la infraestructura, lo utilizaron para comprar escritorio o armario, en vez de solucionar la parte de infraestructura. ¿Te dicen entonces que es un problema también de gestión de las cooperadoras en las escuelas, no solucionar más rápido el problema que ocasionó el tornado? Exacto, a ver. En otro tampoco, nosotros tenemos todo lo armado, los expedientes, hemos mandado toda la documentación correspondiente a infraestructura de la provincia, pero bueno, yo creo que también para ellos este tornado los agarró con un presupuesto que no lo tenían previsto. Tendrían previsto solucionar problemas lo diario y no solucionar un problema como el que fue el temporal. ¿Cuándo se calcula que van a aparecer los arreglos de fondo, los necesarios? Tenemos que seguir indagando, vamos a seguir preguntando esto de las cooperadoras. Ir a las escuelas, la 14 es una de las escuelas más afectadas, la media 11 de Francisco Valores es otra, la 80 y la 16 de Moreno Sur. Y nos queda todavía hablar de las escuelas que no fueron afectadas por el tornado, pero que están destruidas. Reser es también consejero escolar y habló con nosotros en relación a para cuándo se esperan las soluciones definitivas. Y con este ámbito de ser positivos, ellos calculan, vamos a decir, Reser calcula, que a partir de marzo o abril del año que viene estarían finalmente los arreglos en todas las escuelas que fueron afectadas por el temporal. Hemos hablado con el presidente, con Gabriel del Río, con Walter Rebulí, y la verdad que la situación económica de la provincia no estuvo bien, no estaba bien. Hoy nos encontramos en esta situación y bueno, hemos tratado, en sí, del área que cada uno le corresponde, de ayudar un poco a las escuelas, y bueno, hoy por hoy tenemos no todo resuelto, pero decir que el 60% más o menos acá en el distrito lo estamos arreglando. Seguramente vamos a llegar a abril, marzo con la gestión que hicieron los compañeros en el Consejo Escolar, y esto se va a solucionar. ¿Ustedes esperan que para marzo del 2013 todas las escuelas estén funcionando? Digo, las escuelas que tienen problema por el tema del tornado, ¿normalmente? Sí, no, por supuesto. Hoy es un momento muy crítico para el país o para la provincia. Nosotros tuvimos que acompañar en la gestión, todos lo saben. Y realmente fue algo duro, que realmente el presupuesto era muy chico, que lo manejamos como pudimos, pero la verdad que lo que sea lo climático, nosotros realmente no dependemos de eso. Y bueno, nos sucedió en el distrito, de la cantidad de escuelas que tenemos, pero bueno, estamos llegando a terminar las clases, con la verdad, con cerrar esto en el Consejo y brindar, porque realmente fue una lucha muy, muy grande de todo el año. ¿Es un momento duro para el país? ¿Para el país y la provincia? No, para el país. Lo que pasa que, en sentido, como está la provincia, algunos de los pagos por los proveedores con bonos, también vemos situaciones que uno también va a La Plata y trata de estar con la gente y pedirle algunos recursos, que antes, bueno, 2011 era otra forma de trabajar. Hoy se puso un poquito más duro porque en la provincia hubo algunos problemas, y hoy por hoy, bueno, los recursos venían de a poco, y nosotros que podíamos gestionar, los gestionamos, pero la verdad que lo han solucionado. No el 100%, pero el 60% hemos gestionado bien, siempre hablando de lo climático. Después lo demás, en mi área que corresponde, yo te puedo decir que estoy en el área de equipamiento, y la verdad que he gestionado muy bien este año. Yo termino con, van a ver mi Facebook, porque realmente lo voy a presentar. La verdad que tengo más o menos 70, 80 escuelas que les he comprado. Me felicitaron en La Plata. He comprado heladeras, freezer, utensilios, lo que necesitaron. Y la verdad, de los casi hice más o menos 2000 y pico de servicios. Y funcionaron hasta hoy bien. No tuve ningún problema con un proveedor. Gustavo Reser, que entramos al Facebook y tiene una en su foto de perfil una imagen con Sergio Massa, explicaba que los arreglos van a estar para marzo y abril del año que viene, que tenemos que cerrar el año brindando, así dijo Reser, por la gestión que se hizo por parte del Consejo Escolar, y que también resulta dificultoso en relación al 2011. Lo que pensamos también que con el presupuesto que se aprobó para el año 2013 va a haber aún más dificultades por la reducción que hubo y por el ajuste que es claro que marca el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Quien escuchamos, Gustavo Resser, anteriormente Alberto Curiese, y ahora vamos a volver a escucharlo a Curiese, porque había un dato que a nosotros nos llamaba la atención cuando hablábamos con las escuelas, tanto con la 14, con la 11, con la 60, y también un dato que nos brindaban de parte de ATE, que era la misma empresa la que llevaba adelante las obras y la que tenía dificultades. La empresa, por su parte, lo que decía que a ellos los pagos no les llegaban, entonces no podían avanzar con la obra. Y en la media 14 se denunciaba que la empresa o los trabajadores de la empresa habían tomado el edificio, que no podían ingresar los estudiantes y tampoco los docentes, y que la empresa se iba a quedar ahí o los trabajadores de la empresa se iban a quedar ahí hasta que baje el dinero para continuar con las obras. Le preguntamos a Curiese si era la misma empresa la que llevó adelante las obras. Curiese explicó lo siguiente. Llegó una partida en la cual cada partida que llega nosotros vamos pagando un certificado. Lo que pasa es que con la urgencia se le hizo más trabajo y bueno, llegó en un momento que los proveedores, al no abonarse los certificados, pararon en un momento la obra. Ahora, todo depende de nosotros, de que sigamos gestionando, sigamos pidiendo, sigamos viajando la plata y sigamos buscando los recursos para que se solucionen los problemas. Ahora, lo que vos me decís que no hubo clase, no, vamos a ver, no fueron las clases como tenían que ser, como tenía que haber sido continuamente. La 80 y la 16 prácticamente no tuvo clase en todo el año. Bueno, ya creemos que eso ya no es un problema nuestro, porque se le fueron dando las posibilidades de que fueran articulando con otros lugares como para ir dando clase. A ver, esto es como si en tu casa se te cae todo el techo. Sí, como que desapareció la escuela. Desapareció tu escuela, tu casa. Y vos tenés un recurso en el cual vos tenés un presupuesto mensual, no la vas a levantar de un día para el otro. Esto no fue algo que vos me decís, bueno, fue un deterioro y no se fue dando respuesta. Esto vino de un día para el otro. De un día para el otro tampoco podemos solucionarlo nosotros. Pero sí que se están buscando y se está haciendo la lucha como para recuperarla, lo estamos intentando. Que vos me decís que está complicado, y sí está complicado, porque nosotros perdimos casi 16 escuelas, con mucho alto, pero ¿16 escuelas del tornado? Tenés la media 8, que se le voló todo un techo completo y hubo que recuperarla. Tenemos la media 11, que perdió también todo el techo y lo tuvimos que volver a recuperar. La media 14, se le desapareció un ala. Tenés la EPB 80, que era SB 16, creo. Desapareció. A ver, no podés, lo que te llevó a construir capaz un año, lo que desapareció en un día no lo podés construir en un día de vuelta, es imposible. Pero bueno, tratamos de apalearlo de la mejor manera con la gestión de Gabriel, desde la presidencia, empujando a infraestructura, y yo como tesorería yendo a buscar todos los recursos que fueran necesarios para el distrito. Pero bueno, todo lo que nos bajaron no fue suficiente. Creemos que ¿cuánta plata se bajó? No te puedo dar un número exacto, porque mucha plata, lo que yo te dije, fueron destinadas directamente a las cooperadoras de la escuela, las cuales tenían que manejarlo para los recursos y para manejar la parte de edilicia. Hubo escuelas que lo hicieron y otras que lo dejaron parada la plata y otras que la utilizaron, y hay otras que todavía no la pusieron en funcionamiento. Ya no depende de nosotros, nosotros no tenemos autoridad sobre la cooperadora. La empresa que tenía la media 11 era Arquitectón, la media 14 era Arquitectón también. Sí. ¿Todas las escuelas tienen Arquitectón, las que fueron afectadas por el temporal? Y fueron las que ganó la licitación, no todas. Tiene la media 11, dijiste bien, la media 14 y creo que tiene la media 8. Ganaron la licitación ellos hicieron la primer parte del trabajo, invirtieron alrededor de 500.000 pesos, pero para las tres escuelas los 500.000 pesos no alcanzaron y tampoco se les pagó. La provincia no pagó. No pagó los certificados, entonces al no pagarle los certificados tuvieron que parar la obra, pero con los pocos recursos que tiene el Consejo Escolar, que tenemos por goteo, fuimos haciendo unos pagos parciales para que la empresa por lo menos terminara de techar y dejara en condiciones medianamente para que pudieran tener las clases. Es por eso que hoy sigue funcionando la media 11, la media 8 y la media 14. Bueno, a media 14 se le bajó directamente a la cooperadora, lo que yo te decía, alrededor de 30.000 pesos. ¿Y la provincia todavía no le pagó a la empresa los certificados? Le pagó una parte, no todo el tomamos ser. La empresa hizo 3 certificados y le pagó 1. Entonces le faltan pagar 2 certificados más para que la empresa pueda terminar la obra. Con alguna expectativa, y esto la verdad que uno piensa que no va a ser así, que en marzo y en abril no van a estar funcionando todas las escuelas. Un dato que es llamativo es que 16 escuelas fueron afectadas por el tornado. Nos gustaría saber cuáles son esas 16 escuelas. Y también cuánto es el dinero, que incluso se lo preguntamos a Curiese, cuánto es el dinero que se le dio a las escuelas para solucionar los problemas, que desde el Consejo Escolar, con la gestión que se pudo realizar de Gabriel del Río y compañía, se entregó dinero para buscar algún tipo de soluciones. Realmente, ante un desastre ambiental de las características que vivimos en este año, es dificultoso poder solucionarlo en uno, dos, una semana, un mes. Pero tenemos que decir que esto ocurrió en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Son 7 meses. 7 meses y aún quedan escuelas que todavía no tienen soluciones concretas. Yo repito, hay escuelas que desaparecieron directamente. ¿Cómo se puede construir una escuela que no existe en estos meses que quedan para que comience a funcionar en febrero o marzo? Para ver si en el 2013 se puede solucionar. Es complejo si en 7 meses no se realizó nada. Y aparte también con esto que hay que tener en cuenta, que es un argumento que es frecuente por parte de del área de educación de la provincia de Buenos Aires, que es los cambios de gestión. Cuando estaba Silvina Birz, se hizo un trabajo, un recorrido, se conocieron las dificultades. Llegó Nora de Lucía y nuevamente el jefe de infraestructura tenía que venir para hacer un recorrido, un trabajo, ver si realmente lo que decían los padres era así o no. La media 11 tuvo algunas respuestas, pero sigue teniendo filtraciones y problemas en su infraestructura general que ponen en riesgo la integridad física de los chicos. Así lo decía una mamá. Todo esto queda y así se cierra el año. Nosotros para brindar en relación a esto no tenemos nada. Que decía Reser, tenemos que cerrar brindando. Porque las soluciones fueron escasas y porque muchos chicos que debían acudir en el año 2012 y cumplir el ciclo lectivo no lo pudieron hacer. 10 de la mañana, 28 minutos. Estamos en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 15-61-54-03-59 o por teléfono de línea al 466-6559. Estás escuchando. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Su estación de información. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones. La provincia, desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente, es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte Informativo. Periodismo sin etiquetas. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio que no es fácil de explicar. Pero si el chancho está muerto, difícil que pueda hablar. ¡Ah!

brazos de H. Deva, deva, la charle, Cuba maracoja, pochine, peiro malen, asunen, echa boren cugle, surale, Cuba maracha, yori, baro verga boisi, ochili. Maro ciknije, šužije, ajde moli bujno peca. Čikiriči kuba maro ciknije, šužije, ajde moli bujno peca. Čalale, romale, Pučela, ode orifuzu i čudela, dela, dela sa čarle, buba maru mojte, arese, pejro male našume, eča oren kugle šukaren, život osigi špil, tradelorom ajroni. Čikiriki buba maro, ciklije, čužije, ajde moli bujno meca. Čikiriki buba maro, ciklije, čužije, ajde moli bujno meca. Čavale, romale, čavale, romale, čavale, romale. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda, ya. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Te adelantábamos en el comienzo del programa que hablamos con el intendente de Moreno, Mariano Hues. Le preguntamos acerca de sus apreciaciones en relación al paro que se llevó adelante la semana pasada y por supuesto quedaba allí pendiente su visión, y esto también se publicó a través de una gacetilla en la página oficial de la Municipalidad de Moreno, de los incidentes que se llevaron adelante frente a la municipalidad el 20 de noviembre, en donde ATE, junto con las organizaciones que participaron, denunciaron una represión. Y de esto habló Mariano Hues. Escuche bien porque hace apreciaciones que van a marcar seguramente una continuidad. Y habla de una denuncia, de la posibilidad de una denuncia penal. ¿Por qué? Porque se afectó el orden y porque es mentira alguna de las cosas que se plantearon por parte de los referentes sindicales y de las organizaciones sociales. Así lo manifestó el intendente de Moreno, Mariano Hues, cuando explicó

un pedido de audiencia, él va a recibir a los referentes de los gremios, y que estuvo un diálogo hace unas semanas atrás, pero que en estas circunstancias no va a recibir a nadie. Así lo dijo el intendente Mariano Weiss, que va en relación al comunicado que se presentó por la Municipalidad de Moreno, y que directamente las formas de argumentar lo que sucedió el 20 de noviembre está relacionado con los discursos que hubo a nivel nacional. Cuando habla, por ejemplo, Mariano Weiss de la cantidad de trabajadores que estuvieron frente a la Municipalidad de Moreno, hay funcionarios nacionales que también trataron de deslegitimar el paro que se realizó por la cantidad de participación que había de trabajadores o no. El comunicado de prensa de la municipalidad en una parte dice: con gritos, amenazas y lanzamiento de proyectiles hacia el interior del Palacio Municipal, los manifestantes intimidaron a sus mismos compañeros de trabajo y a vecinos y a vecinas que se encontraban en el interior de la sede municipal. La policía instó a los manifestantes a regresar a la vereda y continuar su manifestación allí, pacíficamente. Sin embargo, esto no ocurrió hasta tanto el retiro no fue alentado por manifestantes identificados con chalecos de la CCC, de CTA y de ATE. Tras el lamentable hecho, la protesta frente al Palacio Municipal con consignas violentas hacia el gobierno municipal y nacional finalizó. Como nos enseña la historia, este accionar violento y temerario de algunos pocos es fruto de la impotencia de no contar con el apoyo del pueblo y expresa claramente el objetivo político de esta iniciativa. En este sentido, y para entender estas acciones, no podemos pasar por alto la cercanía del 7 de diciembre, día en que entrará en plena vigencia la Ley de Medios, legislación trascendental para consolidar este modelo de país que crece fortaleciendo la democracia a partir de la inclusión social. Valorando el derecho a huelga de todos los trabajadores, advertimos sobre la necesidad de consolidar y respetar las instituciones democráticas y repudiamos cualquier tipo de acción violenta con el fin de forzar apoyo a situaciones que no reflejan la voluntad democrática del pueblo morenense, trabajador y solidario. Esto era parte del comunicado. Mariano Weiss dio declaraciones en relación a esto, pero le preguntamos acerca del Trébol, la empresa de recolección de residuos. ¿Se renovará el contrato o no? Se estaba evaluando, dijo hace un tiempo atrás el intendente de Moreno. Lo siguen evaluando. Es una decisión para mediados del año próximo. Que ¿lo están pensando, digo yo? Nos hemos comprometido a trabajarla con el Consejo Deliberante para el próximo año. No está en discusión lo que hicimos en el presupuesto. Pero como parte de su gestión, digo. ¿Piensa que el servicio debe continuar o lo van a evaluar más adelante? Lo estamos evaluando. Lo voy a dar a conocer cuando tomemos la decisión. El servicio de recolección de residuos, que seguramente tendremos los datos de cuánto dinero está calculado que se va a llevar la empresa El Trébol para el año 2013 en los próximos días, porque se está trabajando en el Consejo Deliberante el presupuesto. Ahí tiene que estar estimado el cálculo de cuánto dinero, por el aumento, por la inflación, por la cantidad de cálculos que se hacen, se le va a entregar por parte de su servicio, que es denunciado como ineficiente por los vecinos de Moreno, a la empresa de recolección de residuos El Trébol. La decisión se está pensando, el intendente lo está evaluando y lo sabremos más adelante. Otro de los temas que hablamos con el intendente Mariano Weiss, Bon Giovanni. Recordará usted que le contamos a través de estos micrófonos que había vecinos que denunciaron que una persona intentó tomar un predio. Este predio, la finalidad de esta toma era para hacer un negocio, para venderlo. Los vecinos se organizaron, llegaron hasta el lugar cuando llegaron de trabajar y se negaron a la posibilidad de que esta persona continúe con este accionar. ¿Cuál fue la respuesta? Disparos, poniendo en riesgo la integridad física de las personas. Había hombres, mujeres y niños allí. Y nos contaban la problemática de la situación, porque ya en reiteradas ocasiones se había denunciado en la comisaría de Catonas. no hubo algún accionar para impedir esto. Y al mismo tiempo, cuando llegan los efectivos de la comisaría de Catonas, no hacen nada e incluso ven a la persona que estaba en el lugar y tampoco llevaron adelante ningún tipo de acción. Todo lo contrario. Más bien cuestionaban a los vecinos que intentaban impedir que se tome el lugar para hacer un negocio. Hablamos por los micrófonos de la 90.1 con vecinos del lugar que nos relataban lo que habían pasado. Y la semana pasada hablamos con Sandra, que nos decía que el intendente se había acercado al lugar para pedirles a los vecinos, alentarlos a que denuncien. Es necesario que denuncien para que avancemos con la investigación. Y así lo explicaba Mariano Hues. Digo, por favor, que denuncien, que lo voy a acompañar yo a la fiscalía. ¿Por qué tienen que denunciar los vecinos sabiendo el miedo que hay en el barrio? La municipalidad no puede hacer una acción sabiendo que se conoce. Presente, hay testigos, necesitamos los testigos de lo que pasó. La municipalidad se va a hacer cargo de acompañarlos. Y fui yo personalmente al barrio a conversar con los vecinos para animarlos a denunciar. Cuando hay un hecho delictivo, tiene que ser denunciado. Ellos dicen que lo denunciaron varias veces en la comisaría de Catona. No, bueno, pero en este momento que les estoy pidiendo que lo denuncien, yo quiero que lo denuncien en el marco de la fiscalía, no en la comisaría. Le estoy pidiendo porque estamos dudando de connivencia de la policía de Catona con este personaje. Justamente por eso digo, en relación al miedo que puede tener la gente de ir y denunciar fiscalía por la vinculación que puede haber con la policía. Porque la gente lo que dice es que la policía fue al lugar y vio lo que estaban haciendo y más que nada defendió a la persona que quería vender. Por eso es que necesito que me acompañen a la fiscalía a hacer la denuncia. Usted, además, si lo acompañan, ¿se compromete a que avance la investigación? No hables en potencial, yo ya lo hice. Lo hice con los vecinos, personalmente. Fui como propuesta nuestra a buscarlos para que hagan esto. ¿Quién tiene que controlar a la policía local? ¿Quién tiene que hacer un seguimiento de esto? El intendente. Está, ¿qué es lo que dijo Mariano Hues? Que puede haber alguna connivencia entre la venta de terrenos, la iniciativa de vender terrenos con la policía. Y por eso le pide a los vecinos que denuncien. En una ocasión, cuando hablamos con una vecina de allá, nos decía, estábamos pensando en la posibilidad de una denuncia colectiva. Pero uno no puede desconocer la realidad que se vive en el barrio. No lo puede desconocer. Porque claramente marca un negocio. Un negocio que tiene algunos vínculos, y como tiene algunos vínculos, es necesario investigarlo. Bueno, ¿qué es lo que dijo Mariano Hues? Que les pide por favor a los vecinos que denuncien, que él no puede denunciar porque él no estuvo en el lugar. Pero a nosotros nos queda pendiente esta pregunta que no se la realice en ese momento, que es, bueno, ¿quién se tiene que encargar de controlar a la policía local? Si hay alguna sospecha de que hay una intención de dejar hacer. Son las 10 de la mañana, 54 minutos. Estamos en recorte informativo, nos quedan muy pocos minutos para finalizar el programa el día de hoy. Hoy temprano lo escuchaba San Martín Raffo compartiendo la cobertura de lo que sucedió el día viernes con la presencia del presidente constitucional en Moreno. Y tenemos una entrevista más, algunos audios, antes de finalizar con el programa de hoy, porque hablamos con uno de los referentes a nivel local de esta fuerza. Y queremos pasar un audio porque la comunidad paraguaya en nuestro distrito es muy importante y también tiene muchas dificultades. Muchas dificultades cuando hablamos de vulneración de derechos, cuando hablamos de discriminación, de la falta de accesibilidad a la tierra, a la salud y a la educación. Y también a la asignación, por ejemplo. Y de todo esto le quisimos preguntar a este referente de la comunidad paraguaya, porque claramente tiene una postura política acompañando a Mariano Hues. Bueno, si se acompaña a Mariano Hues en esta gestión, ¿se estableció algún tipo de diálogo para hablar de estos temas que son vulnerados? Quédate ahí que vamos a compartir con vos algunos audios de la entrevista que le realizamos al referente de la comunidad paraguaya en Moreno, que es Elvio Acosta. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudios, no hay derechos, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Elvio Acosta, entonces, que es referente de la comunidad paraguaya aquí en Moreno, que se hace también, que, bueno, parte de la actividad era la inauguración de una casa en Paso del Rey, habló con nosotros acerca de los asentamientos en nuestro distrito, en donde una gran cantidad son hermanos paraguayos, aparte de otros países latinoamericanos. ¿Cuál es su visión de esto? Anteriormente había mencionado la necesidad de la unidad de la patria latinoamericana y trabajar en conjunto, y el acompañamiento al gobierno de la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Habla en este caso Elvio Acosta de los asentamientos en el distrito. El local está en una cuadra de la estación de Paso del Rey, Aconepa y La Vía. Y ese local va a ser un local de encuentro de los latinoamericanos, de los paraguayos y todo lo que necesite, por ejemplo, regularizar su documento, inscribirse en los padrones para que pueda votar acá, los que están en condiciones de hacerlo con los documentos. Y también trabajaremos inclusive para regularizar cierto asentamiento, principalmente donde está lleno de compatriotas nuestros. ¿Cómo van a trabajar esto? Nosotros somos una radio comunitaria, hemos recorrido los asentamientos, conocemos la realidad de los compañeros hermanos paraguayos, sí. La dificultad que hay para poder tener un pedazo de tierra y construir su familia. Digo, ¿cómo piensan ustedes regularizar el tema de la tierra, que resulta tan complejo porque hay intereses de por medio, hay negocio, hay gente que vende? ¿Qué sí, es lo que tienen pensado? Efectivamente, nosotros sabemos, trabajé con los asentamientos en Paraguay. Tengo bastante experiencia en eso y ahora es la primera vez que estoy empezando a trabajar acá en los asentamientos también de Moreno. Esto es una cosa muy compleja, como dijiste. Es una cosa que lleva su tiempo, llevará su tiempo. Sabemos que los dueños de tierra no quieren regalar. Y la gente ya está necesitado, todo un montón de cosas que creemos que mientras que el proyecto nacional y popular siga avanzando, creemos también que ellos van a venir a colación a todo esto, van a ir mejorando también su estatus de vida. ¿Pues se comprometió algo con esto? ¿Hay diálogo entre la comunidad paraguaya y el intendente de Moreno? Mariano, nada más que tiene un compromiso de que los latinoamericanos lleguemos a integrarnos más y hacer un trabajo entre nosotros para mejorar nuestro propio nivel de vida, ¿no? Es una manera de acompañar a los compatriotas que más necesitan, en documentación, inclusive si lo inscribimos y logra, por ejemplo, sus votos acá, ya es un paso más. Entonces, por lo menos tiene a quien elegirlo, a la manera de su pensamiento. Entonces eso es más o menos lo que nosotros hemos acordado con el compañero intendente. Bueno, nosotros como Frente Amplio le habíamos acompañado en su campaña electoral. Estuvo en el lugar el presidente constitucional del Paraguay, Fernando Lugo, y el candidato presidente Aníbal Carrillo. Esto fue en Los Indios. Quien organizó la actividad fue la agrupación John William Cook, con otras organizaciones, por ejemplo, la Corriente Nacional de la Militancia, Unidad Peronista, que apoya la actividad, el Frente de Organizaciones Sindicales en Lucha de Moreno, y la actividad se daba en el marco de la inauguración del local del partido Frente Amplio y el Frente Guazú. Esto fue el día viernes, se esperaba la presencia de Lugo a las 19 horas, llegó cerca de las 10 de la noche, Escuchamos el último audio entonces de Elvio Acosta, que es el referente de este espacio en Moreno. En la primera parte del audio mencionaba dónde se encontraba la casa, que es en Paso del Rey. Y en este caso va a hablar de los motivos por los cuales llegan los paraguayos a nuestro territorio. ¿Por qué son expulsados de Paraguay? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el modelo que avanza en Paraguay, pero también en Argentina y en otros países de Latinoamérica? Yo creo que es una pregunta, una buena pregunta, pero yo creo que los comunicadores y los periodistas que tienen acceso a las informaciones, ¿no? Yo creo que en ese aspecto deberían más o menos sacar sus propias conclusiones lo que es el Paraguay. El Paraguay, después de la guerra de la Triple Alianza, de la guerra de exterminio, fue manejado siempre por dos partidos tradicionales que no, 150 años más no han hecho más que robar. Y entonces la gente muy necesitada salen a buscar mejores vidas. Entonces en esas condiciones vienen, y nosotros siempre apuntamos en la Argentina por idioma, por tradición, por conocimiento, algunos familiares que ya estaban. Entonces de ahí a que la mayoría de los paraguayos que han salido del Paraguay están en la Argentina. Y en el conurbano bonaerense, por ejemplo, La Matanza es uno de los municipios que más paraguayo tiene. Y entonces nosotros lo que queremos es justamente ayudar a estos compatriotas que vienen llegando y desde ya acompañar el cambio en Paraguay, para que los paraguayos alguna vez dejen de salir de su país, ¿no?, en busca de mejores horizontes. Está bueno lo que usted decía en relación a estudiar lo que pasa en Latinoamérica. Y una realidad de lo que sucede en Latinoamérica es la instalación de Monsanto y cómo esto también afecta a los sectores más populares y expulsa también a los campesinos. ¿Esto ustedes lo ven como una realidad que se ve en Paraguay, pero también se ve en Argentina, con una instalación de Monsanto en nuestro país que realmente preocupa? Resulta que Monsanto en realidad no tenía que haber existido. En Paraguay hay lugares, por ejemplo, ya hay criaturas con males congénitas a consecuencia de los agrotóxicos de Monsanto, ¿no? Y además, nosotros estamos seguros que Monsanto puso el dinero para el golpe contra Fernando Lugo. Así que desde ya no contamos mucha simpatía con Monsanto. Las banderas que se veían en el lugar de quienes acompañaron esta actividad, el Proyecto Nacional Pueblo Libre, CTA Moreno Merlo, la Corriente Nacional de la Militancia, la Corriente Martín Fierro, el Socialismo por la Victoria, la Juventud Comunista, la Tupac Amaru Moreno, Segundo Centenario, estaba también Ramón Vera Chávez con su agrupación y había algunas banderas, estaba la agrupación John William Cook, la organización Unión de Trabajadores Persevera y Triunfarás con Elena Torres, la Juventud Sindical, se hizo presente Pablo Lombardi en el lugar y también estuvo en el lugar la concejal Mariel Fernández. Estamos finalizando recorte informativo, no nos queríamos ir sin pasar estos audios de la entrevista que le realizamos al referente de este espacio que acompaña la candidatura de Aníbal Carrillo, candidato a presidente, para el próximo audio. Una actividad que la organizó el Frente Iguazú y el Frente Amplio Paraguayo y que tuvo acompañamiento de organizaciones kirchneristas en el territorio. Nosotros nos estamos despidiendo, son las 11 de la mañana, 5 minutos en punto. Nos vamos, que tenga buena jornada en la operación técnica puesta en el aire, Bernardo Tosi, Rubén Bustamante en la producción general, quien te habla, Cintia Medina, gracias por estar del otro lado, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.